Contacto telefónico, amablemente está con nosotros Miguel Sicori allí para contarnos. Miguel, ¿cómo le va? Matías Canzoneta, Jonah Monge, lo saluda a todo el equipo aquí de Radio Belgrano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Matías, Jonathan y equipo? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, venimos siguiendo de cerca este tema de la facturación, ¿no? Miguel, lo que pasa, tenemos que pagar después el fallo finalmente del juez Arias, la decisión también, digamos, de los medios de comunicación que influyen sobre, por supuesto, los usuarios a la hora de informarse y la refacturación que va a haber. ¿Cuál es el panorama? Sabemos que hubo una reunión importante allí, usted, por supuesto, encabezando con las autoridades de EDEN. Digo, ¿qué hacemos con esta factura? ¿La pagamos? ¿No la pagamos? ¿Qué nos puede contar? Sí, bueno, mira, Matías, el tema es así. Nosotros, a partir de esta medida cautelar, bueno, hubo una primera ventana de días que no habíamos sido notificados. Eso ocurrió el día 6 de junio, donde recibimos la notificación. Obviamente estábamos enterados, por lo que era de público conocimiento, que bueno, que algo estaba pasando, pero bueno, recién el día lunes 6 fuimos notificados oficialmente. Bueno, obviamente la empresa está acatando lo dispuesto por esta cautelar. En este momento hay un tema que, bueno, un tema que técnicamente es físicamente imposible hacer esto de un día para el otro. Tenemos unos Claro. sistemas comerciales que tenemos que adaptar todo por todos los cambios. Entonces, el tema es, todas las facturas nuevas que vayan a salir van a salir con el reconocimiento, digamos, va a figurar en la factura cuánto es lo que se le está restando a la factura con motivo de esta cautelar, hasta tanto esto termine de definirse, porque bueno, no soy abogado, pero esto tiene ahora ha sido apelado. Claro. Bueno, esto finalmente hay que ver cómo termina, con lo cual este dinero que la gente no va a pagar, es posible que si esto, por ejemplo, se llegara a que no se va a innovar, o que finalmente se confirma, digamos, el actual cuadro tarifario. O lo que se defina, pudiera haber una diferencia que nuevamente tenga que el usuario pagarnos Claro. a Edén, ¿no? Claro, Como claro. que sería lícito finalmente. Hoy por hoy, ante esta medida cautelar, nosotros estamos en actitud de, obviamente, de cumplimiento de lo que decide la justicia, de toda la facturación que venció con posterioridad al 31 de mayo, que fue la fecha de la cautelar. Miguel, en los casos que ya pagaron la factura, ¿cómo se va a trabajar respecto a eso? Sí, hay un grupo de facturas que se hizo pagar, incluso facturas que hoy tiene algún. Las facturas que ya fueron emitidas, las facturas son exigibles, se deben pagar, porque no podemos emitir doble factura, ya es Claro. factura en calle. Lo que sí van a ser acreditados en la facturación, se va a corregir, y obviamente queda las puertas abiertas para cualquier situación que pudiera haber algún error, alguna situación de algo que no coincida con el respeto a los derechos del usuario, y que nos hagan saber en forma inmediata de casos puntuales que pudiera haber. Pero la decisión justamente es esa, la que te comento. Cumplir con, o sea, retrotraer, de alguna manera tener que la gente en su factura le venga lo que le venía antes del cuadro tarifario nuevo. Claro, Lo que sí claro. le va a venir en cada factura, cada usuario va a ver cuánto es el dinero que está en juego, de alguna manera, digamos. Va a figurar en algún lado que usted tiene que pagar, ponerle $500, y si miran adentro, en alguna parte, va a decir una lectura que va a hablar de esta resolución y que va a figurar la cantidad de dinero que se le ha descontado. Ponele que sean, qué sé yo, tiene que pagar 500, pero bueno, hay $400 que están ahí. Pendientes. No se lo exigimos hoy, pero hay que ver en qué termina Claro. esta cautelar, ¿no? Ahora, Miguel, ¿qué inconvenientes se pueden llegar a sostener si la cautelar finalmente, digo, es bajada por esta decisión del gobierno de la provincia, que se va hacia atrás el amparo? Digo, no se pueden, la justicia sabemos los tiempos, como usted dice, usted no es abogado, nosotros tampoco, pero usted, me imagino, al igual que nosotros, venimos charlando con abogados, con especialistas del tema. Digo, la justicia puede tardar, no sé, 4 o 5 meses. Imaginamos que si después esto se revoca, la factura de luz va a venir con un monto inalcanzable, me imagino, también para muchos usuarios. La verdad que fíjate que hace unos días habías querido hablar conmigo, y yo te comentaba que la verdad que no terminaba por no ser abogado, incluso no tener una respuesta, no habíamos sido notificados como empresa, se daban varias cosas que no podíamos. De la misma manera no me puedo proyectar hacia el futuro de qué es lo que va a pasar. Mm. Eso se está manejando en otro estamento. El día que se defina algo, porque puede ser retroceder, puede ser seguir, puede ser algo intermedio, nadie eso no excede a lo mío. Cuando llegue lo que se defina, bueno, veremos cómo se busca con razonabilidad tratar de seguir adelante, ¿no? O sea, tratar de ver los casos. Sí, yo entiendo lo que vos decís. Si se juntan varias facturas, claro, y hay X cantidad de pesos que todos los meses no pago, se puede llegar a juntar una cantidad de dinero. Mm. Bueno, eso supongo que se está evaluando entre los que están manejando el bien la situación, ¿no? La situación está planteada de la justicia. Bien, bien. Nueva empresa, o sea, la empresa se hace cargo, nuevos directores en la empresa, ¿no, Miguel? ¿Cómo sí, esto? ¿Cómo? No, digo, apuntado más que nada, digo, ¿le da tranquilidad a los empleados de EDEN? Nosotros, la verdad es que nuestra actividad diaria es estar con los ojos mirando permanentemente hacia los usuarios, hacia los clientes, hacia los problemas que nos presenta la gente. Así que normalmente no hay cambios, ¿no? Incluso esta nueva conducción que han entrado, están por el momento está toda la estructura igual, o sea que, bueno, la función principal, que es dar el servicio a la comunidad, está garantizada. Estoy trabajando como siempre, tratando de hacer las cosas siempre un poquito mejor. Bien, y la última, y no te molesto más, Miguel. La empresa anterior tenía un convenio respecto a las inversiones que iba a hacer en la ciudad. Digo, ¿esta nueva empresa tomó esas mismas responsabilidades? Sí, por supuesto. O sea, la empresa tiene compromisos asumidos que los tiene que cumplir. No hay ninguna modificación. Bien. Bien. Al respecto. Bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, Miguel. Así que, digamos, es bien, perfecto. Es un servicio público que debemos darlo y con los parámetros de calidad que se nos exige, atendiendo los reclamos de los usuarios, de los clientes. Así que, bueno, de eso se trata nuestro trabajo diariamente. Y a eso nos debemos, tenemos que seguir con eso, obviamente. Seguro. Gracias, Miguel, por el presente que me hiciste llegar. Por el día periodista. Sí, un mínimo reconocimiento al puente que nos hacen ustedes en la comunidad, ¿no? Entre la comunidad y la empresa. Seguro. Es realmente un servicio que, obviamente, agradezco profundamente. Gracias, muy bien. Gracias, Miguel. Agradecemos nosotros aquí desde Radio Belgrano, bueno, llevándole también esta información al público, que nos parece importante, por supuesto, darlo a conocer. Vamos a seguir en contacto, Miguel. Sí, cuando lo necesiten, las puertas abiertas para conversar de lo que sea. Seguro. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chau, sigan bien.